Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Desde Aparecida, Brasil, amigos y amigas de EWTN Radio Católica Mundial, un saludo cordial y una bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial transmite a todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Alejandro Bermúdez en el micrófono aquí en Aparecida, Brasil, y Eduardo Verdejo en Lima, Perú, en los controles. Queremos, como todos los días, darles esta cordialísima bienvenida en estos días especiales marcados por la presencia del Papa Benedicto XVI en estas tierras. Tierras no solo del Brasil, sino tierras de América, porque esta visita es emblemática de lo que el Papa ha deseado hacer, que es una visita a toda América Latina, representada sobre todo en su peregrinación al santuario de Aparecida, que es inminente. El Papa ya está en estas tierras y su presencia resulta una verdadera bendición para América Latina. Ha tenido ya encuentros con la realidad del Brasil, con el presidente, con los obispos. Ustedes han conocido a través de las noticias lo que el Papa está señalando de las necesidades que existen en el Brasil, del llamado a la evangelización. Pero el gran momento para toda América Latina ciertamente va a ser la misa de inauguración de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, por un lado, y luego, por otro, el momento especial de la inauguración de esta quinta conferencia en la ceremonia que va a seguir a la misa inaugural, todo programado para este emblemático domingo 13 de mayo, aniversario en Fátima de los 90 años de la aparición de la Virgen en tierras portuguesas, ¿no? No es casualidad. El Papa no lo había planeado así, entonces no es casualidad, es providencia que la inauguración de la Quinta Conferencia ocurra en una tierra evangelizada por Portugal, que habla el idioma que hablaron los videntes de Fátima, dos de ellos beatificados por el Papa Juan Pablo II, y que este evento, esta visita del Papa y estas palabras inaugurales tengan lugar ni más ni menos que el mismo día en que el legado pontificio, el representante del Papa, el cardenal Angelo Sodano, esté celebrando, presidiendo todas las celebraciones que van a comenzar el sábado 12 y el domingo 13 durante todo el año en Fátima, Portugal, ¿no? Ciertamente tenemos que estar atentos, como les decía, compartía con ustedes en un programa anterior, a lo que va a decir el Papa Benedicto XVI, y hay que estar atento a través de los medios católicos, porque lamentablemente lo que veo en estos días, no solamente de la prensa brasileña, sino de la prensa internacional, como les comentaba en el programa anterior, existe una tendencia a distorsionar lo que el Papa está haciendo y convertir en realidad la visita del Papa no en un tema periodístico en sí mismo, sino en una ocasión para mencionar todos los otros temas sociales y políticos que los distintos frentes y organizaciones en el Brasil están aprovechando para tratar de capitalizar para agendas, muchas de ellas legítimas, pero en el fondo mezquinas comparadas a lo que realmente está sucediendo, que es que el Papa Benedicto XVI venga a América Latina y señale los grandes lineamientos que el continente necesita asumir para la evangelización, para la nueva evangelización, para este impulso evangelizador que los obispos desean relanzar en esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que se inaugura precisamente con el Papa Benedicto XVI y que se prolonga hasta el final del mes, hasta el 31 de mayo. Entonces, todo esto se realiza en el corazón del mes mariano, no es casualidad, se realiza en un santuario mariano, se inaugura en el 90 aniversario de la Virgen de Fátima. Todas estas cosas no son casualidad. Es decir, la madre está presente sobre todos estos eventos, la madre está vigente sobre todos estos acontecimientos, y en consecuencia estamos nosotros en vísperas de un episodio sumamente especial para América Latina, y hay que seguir encomendando a la madre todo este momento histórico que está viviendo el Papa, que el Papa va a expresar teniendo como protagonista al mismo Espíritu Santo. Lo importante es que acojamos primero y luego sigamos adelante con los grandes lineamientos que el Papa tiene y que el Papa va a señalarnos en estos días y que son de un enorme valor para nuestra Iglesia, para nuestra comunidad eclesial. Como les digo, es importante que nosotros lo sigamos a través de los medios católicos, porque los medios seculares lamentablemente no entienden el lenguaje de la Iglesia, no lo entienden, ¿no? Son profundamente ignorantes en términos de religión, pero especialmente son ignorantes cuando se trata del caso de un papa como este, del Papa Benedicto XVI, que es un papa tan articulado, tan pensador, ¿no? Yo les confieso que desde el punto de vista periodístico es difícil sintetizar al Papa Benedicto XVI sin correr el riesgo de mutilar su pensamiento, que es tan rico y tan elaborado. Y en un criterio periodístico según el cual una noticia de televisión no puede durar más de 2 minutos y una noticia escrita no puede tener párrafos de más de 4 líneas, es imposible, ya, con estos principios de redacción y de elaboración periodística, simplemente estamos asesinando las posibilidades reales de los medios seculares de proporcionar un conocimiento y una información adecuada de lo que el Papa Benedicto XVI tiene que decir. No, simplemente no existe esa posibilidad. Y por eso es que es tan importante que sigamos esta información, como les decía, a través de los medios católicos. Sin una presencia y sin un papel significativo de los medios, las probabilidades de una cobertura adecuada son realmente diminutas, ¿no? Y por eso es que es tan importante que nosotros sigamos informados de la visita del Papa a través de los medios católicos. EWTN, Radio Católica Mundial, va a estar transmitiendo en vivo y en diferido todos esos acontecimientos, ya lo está haciendo, como han podido ustedes seguir en la programación, y en consecuencia esta va a ser una ocasión privilegiada para que nosotros sigamos paso a paso los grandes acontecimientos de la evangelización y de esta presencia evangelizadora del Vicario de Cristo en el Brasil, y como les decía, por razones de símbolo de lo que el Papa mismo ha querido hacer, va a ser también una ocasión emblemática de visita a toda América Latina. El Papa tiene 80 años. El Papa había recibido instrucciones médicas de no hacer viajes interoceánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una pequeña propensión a hacer trombosis, y ya tuvo un episodio menor en el pasado, hace muchos años, hace más de 10 años, y en consecuencia ahora a los 80 años tendría todos los motivos para no venir a América Latina, ¿no? Enviar un mensaje, pero él ha querido venir a pesar de las indicaciones médicas, como ha querido anunciar que va a visitar los Estados Unidos en otro viaje emblemático. Y en consecuencia, este va a ser el viaje histórico, este es el viaje histórico del Papa, no al Brasil, por supuesto que al Brasil, por supuesto, pero el viaje a América Latina. Y es así como tenemos que acogerlo y recibirlo todos los latinoamericanos, ¿no? Todos los de habla española. Este es el gran momento de la visita del Papa, de la emblemática visita del Papa a todo el continente de la esperanza. Y ciertamente así lo va a hacer saber cuando este domingo pronuncie el gran discurso de inauguración de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y además pronuncie la homilía de inauguración, de la misa de inauguración de esta Quinta Conferencia. Nuestra expectativa, pues, tiene que ser muy grande y esa tiene que ser una ocasión para nosotros para renovarnos en nuestro impulso evangelizador, que es precisamente lo que ha venido a hacer el Papa Benedicto XVI. El cardenal Tarcisio Bertone, que es el secretario de Estado, dio unas declaraciones especiales en una entrevista conjunta de Radio Vaticano en portugués y del diario Folha de Sao Paulo, donde de alguna manera adelantó algunas de las cosas que el Papa Benedicto XVI nos va a decir en esta inauguración de la Quinta Conferencia. Y con esto no pretendo adelantar ni romper el embargo, por si acaso no tengo acceso a los documentos, simplemente me remito a las declaraciones públicas que dio el cardenal Tarcisio Bertone a la Radio Vaticano en portugués, así como al diario Folha de Sao Paulo, aquí de Brasil. Se los comento después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Según explicó efectivamente el cardenal Tarcisio Bertone en estas declaraciones que hizo a Radio Vaticano en portugués y que han sido publicadas también por el diario Folha de Sao Paulo de una manera un poco resumida, como siempre, ya les hablaba de estos defectos de los medios de prensa, por lo menos los seculares, el cardenal Tarcisio Bertone dijo que el Papa trae un mensaje fuerte, acá cito textualmente, mensaje fuerte contra la pobreza y la desigualdad social en su próximo viaje apostólico, pero que también temas como el derecho a la vida y el crecimiento amenazante de las sectas van a ser otras de las cuestiones que irán marcando esta visita que ya han comenzado este 9 de mayo, ¿no? El cardenal Bertone hizo estas declaraciones en la inauguración de un curso sobre la Santa Sede y sobre las estructuras de la Iglesia que están siendo ofrecidas a los diplomáticos provenientes de países musulmanes del Mediterráneo y del Medio Oriente, ¿no? Este curso dictado por la Universidad Gregoriana ha sido hecho precisamente para los diplomáticos musulmanes que conocen muy poco de la estructura del Vaticano y de la Iglesia y que han aceptado con gusto participar de este curso. Pero en esta conferencia de prensa, que fue reproducida, como digo, por Radio Vaticano en portugués y por el Folha de Sao Paulo, el secretario de Estado explicó que la Iglesia Católica sigue preocupada con los problemas y con la realidad de América Latina, sobre todo con la pobreza, las desigualdades, la violencia y el éxodo de los católicos a otras sectas religiosas, ¿no? Ciertamente, en las declaraciones que había dado a la BBC del Brasil y al Radio Vaticano, el cardenal Bertone dijo que el Papa quiere intervenir para ayudar a resolver los problemas de América Latina. pero los problemas de América Latina no desde una perspectiva política, no América Latina como una realidad política, sino como una realidad espiritual y cultural, como esa realidad que reza en una misma fe, que es la fe católica, en su gran mayoría, ¿no? Y el cardenal Bertone recordó al respecto que el Papa Benedicto XVI ha demostrado en diversas ocasiones, con discursos y en los encuentros con los jefes de Estado, que conoce los problemas de América Latina y que quiere intervenir para resolverlos de alguna manera, ¿no? El cardenal secretario de Estado dijo en esta conferencia de prensa que la preocupación de las cuestiones de la pobreza o de la desigualdad social también han marcado las intervenciones del Papa y de la Secretaría de Estado del Vaticano recientemente, ¿no? Precisamente en esta entrevista el cardenal Bertone señalaba que el viaje papal será una oportunidad para relanzar, y acá digo textualmente, un gran movimiento de solidaridad y de promoción de la justicia en América Latina. Pero un gran movimiento de solidaridad que se base precisamente en la recuperación de la identidad católica de América Latina, ¿no? Porque América Latina, como dijo el cardenal secretario de Estado, está herida por situaciones de gran dramaticidad, y puso como ejemplo la violencia en las grandes metrópolis, las desigualdades sociales, el desempleo, las migraciones y el deterioro de la educación, que dicho sea de paso, son todos signos bastante recientes de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? En América Latina hay índices de una descomposición en términos sociales, a pesar de un incremento relativamente sostenido de las responsabilidades económicas y sociales, ¿no? El alza de las materias primas está marcando una cierta bonanza económica en América Latina. Sin embargo, esta bonanza económica, por lo menos por lo que se manifiesta hasta ahora, con la excepción de muy pocos países, no se han traducido en una mejora sustantiva de los niveles de vida de las mayorías de América Latina. Y esto el cardenal Tarcisio Bertone ha demostrado conocerlo muy bien. Y justamente si el cardenal Bertone los conoce muy bien, el Papa Benedicto XVI también los conoce muy bien, porque hay que recordar que hace aproximadamente unas 3 semanas, poco menos de un mes, el Papa Benedicto XVI convocó a una poco habitual cumbre de los capi dicasterios, es decir, los cabezas de los distintos dicasterios del Vaticano, para dialogar sobre la realidad de la Iglesia en América Latina en vistas a su viaje. Y esto es típico del Papa Benedicto XVI, escucha mucho, pregunta opiniones, y luego, una vez que ha escuchado con mucha profundidad, es él mismo el que escribe sus discursos. Y en consecuencia, exactamente lo que va a decir el Papa no lo sabe nadie, ni el cardenal Tarcisio Bertone. Pero el cardenal Tarcisio Bertone, como secretario de Estado, conoce con certeza los grandes temas que han hecho reaccionar, que han movido la inquietud y la preocupación del Papa Benedicto XVI, ¿no? El cardenal Bertone, precisamente en esta entrevista, señaló que en la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que va a inaugurar, como hemos venido diciendo, este domingo el Papa Benedicto XVI, el Papa va a consagrar 2 grandes líneas de fuerza, dice él, ¿no? Una línea de atracción y de unión con Jesucristo, y una línea operativa de acción caritativa, social y también política. Y este es interesante porque, a diferencia de las distorsiones que han impulsado algunas doctrinas, como la teología de liberación de vertiente marxista, no existe una oposición entre la conversión a Jesucristo, la dimensión íntima y espiritual, y la acción social. Por el contrario, ¿no? Una auténtica, no cualquiera, sino una auténtica acción y compromiso social de parte de los cristianos se nutre de una vida espiritual profunda. Los grandes reformadores sociales de la Iglesia no han sido activistas que no creen o que nunca hacen referencia a un Dios personal, como sucede en el caso de la teología de la liberación, que cuando uno lee sus textos no encuentra ninguna referencia a un Dios íntimo con el cual una persona se pueda relacionar. Es un Dios como el del Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios relativamente distante, con el que tienen encuentros y revelaciones solamente algunos contados con los dedos de la mano, y no existe una verdadera claridad en la enseñanza doctrinal de la realidad de Jesucristo como una realidad personal que interpela a cada cristiano. Pero en este caso, como señala el cardenal Bertone, el Papa va a dejar en claro estas dos grandes líneas maestras, que son el encuentro personal con Jesucristo, pilar fundamental y previo a cualquier acción, y que este encuentro personal con Jesucristo justamente se concreta, se hace evidente, se hace real en el servicio. Una persona que está convertida no puede sino salir al mundo a anunciar a Jesucristo y anunciarlo no solamente a las otras personas, sino también a las estructuras sociales, económicas y políticas, ¿no? Y por eso es que el cardenal Bertone señala que el Papa Juan Pablo II había señalado estas dos grandes tendencias y el Papa Benedicto XVI también las ha asumido y van a ser como las columnas vertebrales o los dos grandes pilares sobre los cuales va a descansar su reflexión. Nosotros vamos a escuchar al Papa, no vamos a necesitar nadie que lo interprete, vamos a escucharlo de su propia boca como vicario de Cristo en la tierra, este domingo cuando inaugure con la homilía y luego con el discurso programático la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Pero como muy bien señala el cardenal Bertone, que recuerden ustedes, no solamente como secretario de Estado es un colaborador cercanísimo del Santo Padre, sino que trabajó como su segundo, como secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante muchos años, muy cerca del entonces cardenal Joseph Ratzinger, y en consecuencia lo conoce de cerca, ¿no? Y conoce su pensamiento. Y como el mismo cardenal ha revelado, este pensamiento está vigente y presente en su primera encíclica. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanas y hermanos, es maravilloso contemplar cómo este anticipo. Yo realmente espero con ansiedad las palabras del Papa, se los digo de todo corazón, espero con gran ansiedad las palabras del Papa, porque creo que estas palabras van a ser auténticamente programáticas en lo que se refiere a el futuro de la Iglesia en América Latina, y van a ser una base sólida para el trabajo que van a realizar nuestros obispos, por quienes, como digo, hay que rezar muchísimo y a quienes hay que encomendarlos a la Virgen Santísima, especialmente en este mes mariano, con tantos elementos emblemáticos marianos como los que he mencionado. Pero ciertamente, como elemento central, me parece importante que recordemos, como nos ha indicado el cardenal Tarcisio Bertone, esas dos líneas maestras que marcaron la encíclica del Papa sobre la caridad, su primera encíclica. Precisamente en ella, el Papa reflexiona primero en lo que significa el amor, lo que significa la centralidad del encuentro personal con Jesucristo, con Dios, que es amor, y que nos transforma en el amor. Eso es lo esencial del mensaje cristiano, el encuentro con quien es el amor. No el amor como una abstracción, no el amor como una filosofía, no el amor como un sentimiento o una cosa. Dios es amor, una persona que se ha hecho hombre en Jesucristo es el amor. Y toda la vida cristiana se resume en vivir la fe con esperanza para lograr alcanzar y vivir el amor como nos enseña San Juan cuando nos dice que Dios es amor, como nos enseña San Pablo cuando nos indica que la ley suprema que debe regir nuestra vida es la caridad. Pero precisamente si la caridad significa este encuentro personal con Dios, de ese encuentro personal brota, como nos señala el apóstol San Pablo, acciones concretas, ¿no? Si es que uno no muestra su fe en obras, nos dice el apóstol Santiago, entonces esa fe es una fe vana. La fe se demuestra en obras. Y allí está la segunda parte de la encíclica de la caridad, y ahí está la otra columna de las que no va a hablar el Papa Benedicto XVI. La necesidad de transformar nuestra cultura, de transformar nuestra sociedad, de transformar nuestros sistemas políticos y económicos. Pero esa transformación solamente va a ser posible si es que hay una conversión de vida de los católicos. Esa conversión va a ser la centralidad del llamado del Papa Benedicto XVI, así que estemos atentos, no solamente con nuestros oídos, no solamente con nuestra mente, sino también con el corazón. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Así Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.